las 5 de la tarde salieron de Culiacán, no sabían que a su destino jamás iban a llegar y que a su rancho ya muertos los tenían que regresar. Año del 89, abril 15 en la mañana, les tapó el camino un tráiler muy cerquita de Santana, muriendo Oscar y Enrique, sus padres también su hermana. Voy a relatar un hecho, aunque triste verdadero, le tocó la de perder a la familia Landeros. Se murió Nacho Macías, también Carlos Ontiveros. Colorada de luto se encuentra ahora por la tragedia fatal que pasará allá en Sonora. Destino tan traicionero, maldita sea la hora. 7 cuerpos se velaban, se veía la cosa muy triste. Carretera de Nogales, tú solo testigo fuiste. Que te hicieran tan angosta, la culpa tú no tuviste. Por órdenes de Renato se compuso este corrido de aquel fatal